Pasión Rojiblanca. Hermandad, estamos con Matías Fernández. Matías, no te tocó estar, pero esto sin duda es un logro de todo el equipo. ¿Cómo te sientes? No, muy contento, de verdad, todos han participado en la Copa, así que es un triunfo de todos, así que estamos muy contentos, le damos la gloria y la gracia a Dios, porque estamos seguros que Él nos regaló este triunfo, esta Copa para el Necaxa. Habemos quienes pensamos que ese gol en Pumas, en CU, nos da vida y es lo que nos tiene a final de cuentas hoy acá. ¿Cómo te sientes al respecto de eso? Creo que todos aportamos, todos, algunos con goles, otros con sacrificio, con entrega, así que somos todos partícipes de este triunfo que es muy importante. Así que ¿esto ayudará para darle más empuje al equipo hacia la liga, a la liguilla, perdón? Obviamente, esto ayuda, te da confianza, es un triunfo, es un título, así que, como dije antes, dale la gloria y la gracia a Dios por este triunfo. Muchas gracias, felicidades, Matías. PasiónRojiBlanca.com.mx